Hola bebé, contéstame, te estoy llamando. Quiero pasar un rato bien rico con usted. Te extraño, necesito verte. Baby, vamos a chichar. Tú quieres que yo te mande pa' Cali. En toda la disco estoy cobrando 3.500 por party. Quédate conmigo que antes de los 20 me hago millonari. Tú sabes que soy tu daddy. Mami, tú haces lo que quieres y lo que yo quiero que hagas. La nave está dentro del Mercedes, el Philly se prende y el celu se apaga. Tú sabes que soy el que quieres, déjate de eso, no te hagas. Te doy lo que quieras y tú moviendo todo eso, con eso me pagas. Baby, tú siempre me llamas, más a chingar siempre digo que sí. Eres un hija puta en la cama que hace posiciones solo para mí. Siempre que te me pongas bellaca, sabes que estoy pa' ti. Eres un hija puta en la cama que hace posiciones solo para mí. Ella sabe que siempre que llame, le llego y le cuadro la cuenta. Pa' su novio tengo un acarruso porque de ese toto me tiene que pasar la renta. Todas sus amigas de mí le comentan, por toda la perco ya estoy en la lenta. Mientras se lo meto quiere que le mienta, yo soy su prepago y ella es mi clienta. Se toca y me habla, me dice que se moja por como le hablo. Está bien durota, no sé quién la hizo, si Dios o el diablo. Es que me tiene loco, su pelo, su espalda y su toto. Esa nalga rompo si te choco, por laja que tiemblen como un terremoto. Baby, yo soy real, por la nalga pa' atrás, pa' darte y aplaudirte. No paramos de chingar, no me pienso quitar, dime si te viniste. Y lo hacemos de nuevo, no, yo nunca me dejo. Y ya tengo la puerta y los palos son nuevos. Baby, llámame por la cámara, apaga la luz de la recámara. Shh. Tú eres la única puta que cuando me le vengo en la boca más se galgarás. Fabian Eli, no cuadre para este fin de que estoy en peli. Juliao, con una peli negra en una de las suites del Gran Melia. Ella se siente solía, siempre me llama cuando está pelea con el novio. Baby, tú estos cabrones a mí me tienen odio. Porque tú siempre me llamas, pa' chingar siempre digo que sí. Tú eres un hijeputa en la cama que hace posiciones solo para mí. Siempre que te me pongas bellaca, sabes que estoy pa' ti. Tú eres una de las que te pasa escuchando esclavo y pensando en mí. Baby, tú siempre me llamas, pa' chingar siempre digo que sí. Eres un hijeputa en la cama que hace posiciones solo para mí. Siempre que te me pongas bellaca, sabes que estoy pa' ti. Eres un hijeputa en la cama que hace posiciones solo para mí. Mami, tú siempre me llamas para que te dé lo que tú quieras que te dé. Yo soy el que tú aclamas, piensas que me amas. Cuando te caliento te miro y te digo que vamos otra vez. La gente cree que porque el chamaco canta bonito no te dice al oído lo que quieres entender. Háblame bajito, que se siente rico cuando te lo meto y sientes todo mi poder. Yo sé que no te gusta estar sola y quieres al que te controla y te descontrola. Baby, tú estás dura de la cabeza a la cola, muévela pa' tu blanquito en lo que enrola. Trépateme encima, veterana, pide hacer lo que te dé la gana. Vaya aquí si fuma marihuana, en una cama nadie le gana. Y si la vieras como se ve, parece de TV. Dime, bebé, si este es el infierno que el diablo me lleve. Tu amiga se muerde cuando me ve, me tiene gana y sabe que no puede. Me levanta la camisa y la corta, la coge en su mano y se me transporta. Dice que si hay problemas ella la aporta, pero que estamos en la cama y aquí eso no importa. La calle es mía, la cama es de ella, lo hacemos entre el humo y la botella. Me mira y el pacto se sella, queda entre nosotros plasmado una huella. Baby, tú siempre me llamas, más a chingar siempre digo que sí. Eres un hijeputa en la cama que hace posiciones solo para mí. Siempre que te me pongas bellaca, sabes que estoy pa' ti. Eres un hijeputa en la cama que hace posiciones solo para mí. Me llama pa' que duerma en su cueva. Baby, mucho gusto, el más duro es la nueva. Tu mami me vio y quiere ser abuela. Pero si no es Hoffi, no meto a capela. Yo beba, yo quiero quitarte los panties como a las 11 le quitan la suela. Yo quiero quitarte las ganas como un dentista te quita la muela. Quiero ser tu escuela, pero es que tengo party por Venezuela. Antes andaba con Manuela, pero soy un gallo y eres que saqué la espuela. Subo booty de mí se apodera. Su novio con guardia coopera. Dile que tu teta sonría. Si no, entonces dile que yo soy quien te la opera. No es celosa, pero me cela. Si soy Ferragamo, ella es mi Ferrera. Yo soy medio perro, ella es mi perrera. Me baño con ella y CH de Herrera. Ella sabe que es la verdadera. Y aunque te la pegue, tú siempre me esperas. Fumamos y formamos una esfera. Le duele al principio, pero se juguió a la tercera. Baby, tú siempre me llamas. Quiero verte y te digo que sí. Eres una atrevida en la cama que hace posiciones solo para mí. Siempre que te me pongas bellaca, sabes que estoy pa' ti. Eres una atrevida en la cama que hace posiciones solo para mí. Umairi. Dímelo, Noriel. Reitiago. Reitiago, baby. Oye, nosotros somos la verdadera nueva. Vas a tener que soportarnos. Mr. Myers. Para Noriel. Tenemos la presión metida en Puerto Rico. This is the remix. Esto es on fire, el mío. Santana, the Golden Boy. Walde. Dile, Jay Anton. The business is Carter Records. Dímelo, Ganda.